Esta canción se llama Basta ya de hacer esa situación. Basta de mamar. ¡Vamos, tío Mere! ¿Qué será bueno para la sed? Aunque sea agua mineralia. ¡A sacar sus parejas! ¡A sacar sus parejas! ¿Qué pasó, muchachos? ¡Ay, caray! Somos triunfadores para todo el Perú. Para toda la gente de Bellavista, Juan Juy, Tocache, Sion, bienvenidos a todos ustedes a la fiesta patronal de Tarapoto. Thank you.